Porque alguien dice, algunos han dicho, sí, pero estas oraciones cuando alguien se está muriendo, no sé si serán muy reales. Hermano, nosotros no somos Dios. Si dudamos de eso, entonces dudemos de la salvación del ladrón también. Porque lo único que Jesús le dijo, mira, hoy día vas a estar conmigo en el paraíso en la tarde. Pero a mí no se me olvida la cara de mi abuela. Y todo a mí me indica que mi abuela, desgraciadamente, se fue al infierno. Y eso a mí me marcó. Y todavía no entiendo cómo mi mamá sigue luchando contra Dios, cuando ella sabe todas las cosas. Entonces, hermano, yo sé que todos hemos tenido experiencias así. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que predicar. Si la persona ahora después lo rechaza, es otra cosa. Es otra cosa. Pero yo le quiero pedir que usted ahora tengamos un momento para interceder por aquellas personas que a lo mejor, no sé, cada uno sabe por quién va a pedir. Pero que por favor el Señor nos dé una oportunidad para poder llevarle el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día en unos pocos milagros que salen en estos dos capítulos de la Escritura, Mateo nos muestra que el poder de Jesús no tiene igual. Que Jesús tiene ese poder para sanar enfermedades físicas, tiene poder sobre los elementos naturales, de la naturaleza en general, sobre los elementos sobrenaturales, sobre el mundo espiritual. Usa la sanidad para también demostrar que Él tiene poder para perdonar los pecados. Él tiene poder sobre la muerte. Y Él mostró todas las cosas que podíamos hacer. Y después de hacer todas esas cosas nos dice, pero todo esto háganlo con un corazón compasivo. Y Él después nos capacita. Nos da autoridad y nos da poder para hacer eso mismo. Padre, hoy día te pedimos por los que no conocen al Señor. Hoy día te pedimos a lo mejor por gente que es cercana a nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudios, vecinos, para que tú nos uses, Señor. Nosotros no queremos simplemente ser proselitistas, Señor. En realidad eso no nos interesa. Tú eres el Señor de la iglesia. Si tú quieres que esta congregación tenga mucha gente, eso depende de ti, Señor. No depende de nosotros. Pero sí que nosotros tenemos que hacer algo. Padre, toca nuestro corazón. Toca nuestro corazón. Vuelvo a repetir, a mí me impresionó el hecho de violencia que sucedió entre estos neonazis y un chico que es gay. Ambos están equivocados. Ambos no hacen lo correcto delante de ti, oh Dios. Pero el Señor fue contra los prejuicios de su época y le habló a todos los que eran dejados de lado. Un leproso era como quizás hace algunos años se decía despectivamente un sidoso ahora. Pero el Señor lo sanó. Alguien de un ejército invasor podría ser a lo mejor un parangón para el que sufrió persecución sobre la dictadura de ahora tener que predicarle a un militar. Pero el Señor lo sanó. Una mujer no tenía derechos. Y hay gente en nuestra sociedad que no tiene derechos. O que nosotros decimos, no sé, con tanta facilidad que son flaites o que son cualquier cosa. Pero el Señor lo sanó. El Señor no hizo acepción de personas. El Señor murió por toda la humanidad. Y Él está preparando lugar para todos aquellos que lo van a conocer. Hoy día te pedimos por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestras comunas, por nuestra sociedad. Te pido también que tú saques todo espíritu de engaño. Que tú, Padre, en el nombre de Jesús, vamos contra los espíritus engañadores, contra todo tipo de esoterismo, contra toda religión falsa, contra toda doctrina que se aparta de ti, Señor. contra todos los que se ríen de los valores y de los principios fundamentales que tú dejaste en la Escritura. Lo resistimos en el nombre de Jesús en esta noche. Lo resistimos porque esta tierra la creaste tú, Señor. Tú creaste al ser humano, Dios. Tú creaste todas las cosas que vemos. La tierra te pertenece a ti también, Señor. Es cierto que hay un príncipe que se mueve, que es el príncipe de este mundo, de la sociedad, pero la tierra la creaste tú y el hombre la creaste tú. Resistimos al diablo y decimos a los espíritus inmundos que se aparten de nuestra ciudad, que se aparten, Señor, de nuestro país, que tienen atados las mentes, Señor, de tantas personas y que le hacen ahora a lo malo decir bueno. Señor, toca nuestro corazón. Toca nuestro corazón. Toca nuestro corazón, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Es mucha la necesidad que hay. Es mucha la gente que necesita, que te necesita. Padre, enséñanos cómo llevar el Evangelio en un lenguaje que toda la gente pueda entender. Que no juzguemos, porque si fuera por eso, nadie de nosotros podría estar acá. Alguien pasó por sobre sus prejuicios para predicarnos a nosotros. Sin conocernos, alguien oró por nosotros. Y a lo mejor uno le caía mal, o sea, a uno lo dijo, me cae mal esta persona. Pero igual nos predicaron, igual nos discipularon. Igual se entregaron por cada uno de nosotros. Señor, en este día comienza a hacer algo una vez más en nuestros corazones. No podemos olvidarnos de donde tú nos sacaste, Señor. No podemos olvidarnos, Dios mío, de todo lo que tú nos has limpiado. Si hiciéramos un ejercicio, ¿dónde estaríamos hoy si no te hubiéramos conocido? No sé qué sería nuestra vida, Señor. Verdaderamente no sé. Verdaderamente no sé. Pero tú te diste por toda la humanidad y fuiste a la cruz del Calvario por mí, fuiste a la cruz del Calvario por cada uno de mis hermanos y nosotros tenemos que hacer lo mismo, Señor. Padre, úsanos, úsanos. Ponemos nuestras familias delante de ti. Ponemos nuestros compañeros de trabajo o de estudio con los cuales compartimos día tras día. Ponemos a nuestros vecinos. Ponemos a todos aquellos que son conocidos con los cuales habitualmente compartimos. Para que tú nos des la forma de poder hablarles de ti, de poder mostrar a ese Dios que tiene misericordia, que quiere salvar, que quiere sanar, que quiere restaurar al hombre a la imagen y semejanza a la cual fue creado. Padre, en el nombre de Jesús, úsanos, Señor. Interceda un momento, hermano. Ore por aquella persona o por aquellas personas que usted quiere que Dios las toque. Esto no se trata de hacer actividades evangelísticas, hermano. Las vamos a hacer, pero no se trata de hacer actividades. Se trata de comenzar a tener una vida, una forma de ser en la cual nosotros de manera natural podamos llevar siempre el Evangelio a las personas. Por favor, hermano, no haga diferencia entre el mundo secular y el mundo espiritual. Nosotros nos movemos en una esfera. Nosotros, ¿cómo va a ser esto secular y espiritual? O sea, no, yo hoy día estoy en mi trabajo, eso es secular. Entonces, Dios, quédate fuera. Aquí no tienes nada que ver. No, pues, hermano. Somos cristianos las 24 horas del día. Somos cristianos en nuestro trabajo, aquí en la congregación, en nuestra casa. Cuando estamos manejando un auto, en un rico taco, somos cristianos. Cuando ustedes lo empujan al metro y lo obligan a entrar, usted es cristiano, hermano. Señor, salva. Salva, Señor. Salva, Padre. Salva, Señor. Te pedimos también por todos aquellos, Señor, a los cuales les hemos fallado, a los que se han apartado por una u otra razón, a los que se han desanimado, cansado, a los que se han quedado atrás. Señor, recuérdanos para ir y buscarlos, para ir y llamarlos, para ir, Señor, y darles nueva fuerza, no solo a los que no te conocen, sino también a los que han ido quedando en el camino, Señor. Yo sé que a todos nosotros, a todos los que estamos acá, en algún momento alguien nos fue a buscar cuando nos apartamos, alguien nos llamó, alguien oró por nosotros. Es lo mínimo que podemos hacer hoy día. Padre, hazlo, úsanos, Señor. Úsanos, Padre. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Dios. Úsanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ore un momento al Señor. Vamos a tener nuestra Santa Cena. Vamos a compartir la mesa del Señor, pero como una forma también de, con Dios, no con, con hombre, no con, no, con Dios, hacer un compromiso que al recordar la muerte de Jesús y al anunciar su venida, también nos comprometemos a hablar de Él. A hablar de Él. Ofrezca, y no estoy hablando así marqueteramente, ofrézcale a los que conoce orar por ellos. ¿Sabe que hay mucha gente que reacciona muy bien a eso? De repente uno le dice, ¿sabe que yo estoy en un grupo cristiano? Y si uno sabe en su trabajo, qué sé yo, parece que está enfermo, vamos a orar por él, vamos a orar. Y eso acerca a la gente, hermano. Que se acerque la gente al Señor, no que se aleje. No que se aleje. Pero que Dios haga algo, hermano, nosotros no podemos. Pero yo dije la semana pasada, renovarse o morir. Porque este año cumplimos, vamos a cumplir 10 años como congregación. Y necesitamos, hermano, que la gente conozca al Señor. Que la gente conozca al Señor. Traigan nomás los elementos de la Santa Cena y vamos a compartir la mesa del Señor.